Por lo pronto, solamente recordarles, primero, que no nos crea nada. Dude, ante todo, la duda. Eso. Segundo, por ahí es medio difícil pensar o imaginar a un ser desnudo sin esta careta que tenemos puesta desde que nacemos prácticamente. Desde el momento que nacemos. Puesta por mamá, la sociedad, papá, abuelo, llámele como quiera. Pero, a ver, escuchaba, no sé si lo pasamos o no, pero Laura, le voy a decir Laura. Laura se refería, bueno, nos hablaba de cómo darnos cuenta de que este personaje se rompe. En ese momento en el que, qué sé yo, tuviste un mal día. Tu novio te dejó, te echaron del trabajo. Ah, bueno, eso es una tragedia, no un mal día. Aumentaron los precios, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Hiciste crack. Ese momento dijiste, ya no puedo más. Es cuando te das cuenta que no puedes seguir sosteniendo ese personaje. En ese momento, hacete un costadito y mira el personaje que tenés ahí. Míralo, observalo, estudialo. Y a ver si podés verte en desnudo. No soy del todo clara, no lo hice yo todavía, siendo honesta. Pero estaría bueno intentar poder lograr encontrar ese personaje. Sacarlo, vernos al desnudo. Cuando dormimos, cuando tenés hambre, en tus necesidades primarias, tal vez está la persona que realmente sos. Ese animal que está escondido bajo reglas, normas y disfraces. Hay una trama difícil ahí y yo creo que Laura Goodman, con todo lo que la escuché, no sé si lo termina de resolver. Algún día hablaremos con Laura, si tenemos suerte, y se lo preguntaremos a ella. Y es que el camino que ella propone, si tenemos tiempo lo escuchamos hoy, si no en otro programa, es revisar nuestra historia para tratar de encontrar estos momentos dramáticos en donde construimos nuestro personaje. Pero lo que ella aparentemente propone es un camino intelectual. Y desde acá, que somos malos, decimos, el problema es que la búsqueda del origen del personaje la hace el personaje. Ese es el problema. ¿Y cómo salís de esa vuelta? El que dice, quiero no tener más este personaje, es el personaje. Es Caperucita la que dice, no quiero ser más Caperucita. Y va a buscar el origen al estilo de Caperucita. Ese es el punto. En todo caso, lo va a buscar, según lo que propone Laura y muchas otras corrientes psicológicas, como el psicoanálisis típicamente, la Gestalt a veces también cae en eso, esa búsqueda que se hace para encontrar el origen de la máscara, es una búsqueda de tipo intelectual. Y el personaje está muy asentado no solamente en lo intelectual, sino también en lo corporal. Es decir, el problema está en la búsqueda. Ya cuando iniciamos diciendo, quiero buscar quién soy, ahí está el problema. Porque no tenemos que buscar, tenemos que ser. Prepárame, Menchito, el audio 24. Te cambio por tercera vez, me va a matar el Mencho. Esta búsqueda que hacemos, según muchas terapias, excluyo constelaciones familiares, por ejemplo, que no usa la palabra. Ahí me gustó, ¿ves? Es el impacto y no te dicen nada. Ahí me gustó, ahí puede germinar algo. Creo que respiración holotrópica también va por ese lado. No se intelectualiza, no se le pone un nuevo sistema de interpretación a mi historia. Porque si no, el tema es que cuando la terapia es de tipo intelectual, está guiada por el cerebro. Y el cerebro no toma decisiones racionales, no sabe caminar caminos lógicos. Siempre va a ir a buscar al cuerpo, la idea que le simpatiza, la idea que lo hace vibrar. Y no siempre esto funciona del modo que quisieran, del modo de desanudar el drama. A veces sí, pero muchas veces no. Esto de que el cerebro va a buscar al cuerpo, aquellas emociones, ideas, aromas, tendencias, caras que le simpatizan, no lo decimos solamente nosotros, sino un señor muy importante, lo dijo hace poco en la televisión argentina, Facundo Manes, el jefe del equipo que operó a la presidenta de la Nación hace pocos meses en el programa Palabras Más, Palabras Menos, de TN, para que no digan que yo veo siempre 678, algo contó de este tema. El ser humano es el producto de la evolución de miles de años. Por ejemplo, la lectoescritura solamente apareció hace los últimos 2.000 o 3.000 años. El arte solamente apareció hace 40.000 años. Entonces, el cerebro humano, todo el cerebro nuestro, es producto de miles y miles de años. En esos miles de años, el cerebro desarrolló un mecanismo de toma de decisiones que es automático la mayoría de las veces. No somos tan racionales como parecemos. La toma de decisión humana no es tanto lógica y racional, sino está guiada por las emociones. Está basado en experiencias y en memorias previas. No llega muchas veces a la conciencia y cambia según el contexto. Así que, como el contexto cambia, es normal que nosotros cambiemos. No tenemos decisiones tan racionales. Vos señalás una investigación, una de extranjero y una incluso en el INECO, no hecha por vos sino por otro, que afirman que cuando uno decide un candidato, la decisión es mucho menos racional que lo que creemos, ¿no? En una investigación. Eso fue replicado en muchos experimentos. Alex Todorov, un amigo que trabaja en Princeton University, fue a Nueva Zelanda, agarró una chica que no tenía ni idea de la política neozelandesa y le mostraba pares de caras. No eran personas atractivas, no era un galán o una actriz, eran personas sin mucha, digamos, belleza. Y le decían, elija una, el primer instinto, ¿cuál te gusta primero? Y la chica elegía. Eran candidatos a bancas del Senado americano en el Midwest americano, en Iowa, Nebraska. Hecho en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, las chicas no sabían nada ni de política neozelandesa, imagínate de la americana, nada. Y las chicas elegían, el primero que le gustaba. Y no eran gente linda, digamos, o tan atractiva. Y las que elegían coincidían con quien ganaba la elección en un 80%. Está jodiendo. Gran parte, eso se fue replicado en varias culturas y en varios países. Y gran parte de la población. Y se repetía la coincidencia, que a la primera mirada, por la cara, la cara generaba una confianza. Mira, el cerebro trabaja en red. El cerebro humano, cuando pensamos, imaginamos, se activa redes. Pero la cara es tan importante, la interpretación de las caras, es que tenemos un área destinada a las caras. Y otro experimento que hizo Agustín Ibáñez con el grupo INECO en Chile, es que hay una tensión en chilenos mapuches y no mapuches. Cuando le mostrábamos fotos a los mapuches, de chilenos no mapuches y de mapuches, y nosotros medíamos qué pasaba en el cerebro, antes que sean conscientes, ya sabían si pertenecían a su etnia o no, y si eran de su etnia, lo asociaban con una palabra positiva, amor, paz. Si no eran de su etnia, lo asociaban con guerra y odio. Por eso el conflicto palestino-israelí no se va a solucionar desde el punto de racional, porque nuestro cerebro ya tiene impresos, es más, a ustedes le cae bien o mal antes de toda esta charla. Este es Eduardo, ya va, Facundo Manes, neurólogo, muy prestigioso. Y fíjate que él dice que nuestras decisiones no son tan racionales, sino que vamos a buscar áreas que manejan más simpatías, cosas que nos caen bien, y después las disfrazamos de racionalidad. Así que, ¿qué manejo intelectual podríamos hacer nosotros para indagar nuestra historia? Vamos a dejarnos seducir por las simpatías, lo cual a veces puede funcionar, pero a veces esas simpatías son parte del personaje. ¿Te acostumbraste a que tal olor te significa tal cosa? ¿Cómo hace para decirle al cuerpo que no le signifique más eso? Queremos agradecer a varios programas, Palabras Más, Palabras Menos, de Ernesto Tenenbaum y Marcelo Slotoviazda, un programa de Rolando Graña, de donde hemos tomado el principio de este programa de hoy, Eduardo Aliberti, Decime Quién Sos Vos, Felipe Piña, no sé si ya lo escuchamos, si no lo vamos a escuchar, el programa que fue de tu vida. Y vamos con el audio 85, Mencho, que lo tenemos ahí lleno de telarañas. Dale, vamos. Laura Gutman. Caperucita Roja se aprendió todo su guión. El guión es lo que mamá ha dicho, es decir, el discurso materno, que ahora lo convertí en lo que yo creo de mí y de todos los demás. Eso es lo que llamo el discurso de yo engañado. Estoy haciendo un compendio del libro, ¿eh? Es muy difícil porque a veces ese personaje, Caperucita o el valiente o el caballero o el tímido o la víctima eterna o el que se enferma siempre, ahora vamos a hablar de varios personajes posibles, en verdad pensemos que cuando fuimos niños ese fue el personaje que nos permitió sobrevivir. Porque si yo no me enfermaba todo el tiempo o no tenía un asma terrible y no era a través del asma que yo tenía mamá, no sé qué hubiera sido de mí. Ahora, si yo después quedé como el asmático o el alérgico o el cardíaco o el deprimido o todas esas cosas que siempre necesito que el otro se ocupe de mí, es la única manera que yo aprendí a obtener amor. Y fíjense que en general cuando nos refugiamos o nos quedamos muy aferrados a nuestro personaje, nos quedamos en un lugar infantil. Es decir, ese personaje que a mí me amparó cuando yo era niño y que me permitió sobrevivir, ahora tengo 30, 40, 50 años y también creo que lo necesito porque si no, no voy a sobrevivir. Eso es lo que organiza el discurso de yo engañado. Es decir, que eso que yo necesité en la infancia, sigo creyendo que es lo que necesito para vivir cada día. Y es un engaño, pero no lo sabemos. Laura Goodman, creo yo que con mucha claridad nos sigue explicando cómo es este mundo infantil que se forma y que luego extrañamos. La astrología, si yo mal no estoy informado, le llama a esto la luna astrológica, que se pone especialmente en marcha frente a las crisis, ¿no es cierto? Cuando todo está bien, todo está bien. Los primeros dos días con el novio, Guaira, está todo fenómeno, ¿no es cierto? Pero el problema es al tercer día. Fuera de broma, cuando llegas a una situación crítica, es como que automáticamente, sin saberlo, vas a buscar estas cosas que te resultan, comillas, familiares. Sigamos escuchando a Laura Goodman. En general, todos nosotros somos los principales defensores de lo que mamá dijo. Les voy a contar algo que es muy frecuente, y es que como a su vez nuestros padres vienen de historias bastante más difíciles que las nuestras y nuestras abuelas vienen de historias bastante más difíciles que las nuestras, y todos llegamos a la maternidad y a la paternidad, si es que alguna vez tenemos hijos, desde un lugar donde lo que más cuidamos es nuestro refugio infantil, sea el que sea. Es bastante más complejo de lo que yo les estoy diciendo ahora, pero quedamos refugiadas. A ver, si nosotros no hemos en nuestra primera infancia obtenido desde el punto de vista del bebé o del niño pequeño aquello que necesitábamos, y en eso estamos todos en la misma olla, y el que me diga yo no, no le creo hasta que tanto, ¿cómo se dice? Si lo podemos verificar. Pero lo que les quiero decir es que, en general, nosotros nos atenemos mucho a nuestro recuerdo de infancia feliz. Si yo les pregunto ahora a ustedes, 80% van a decir, pero no, pero en mi caso, mi mamá, qué sé yo, mi papá, que fueron trabajadores, buena gente, vinieron de la posguerra, o sea, todas las cosas que ya sabemos. Y uno va a decir, pero mi mamá y mi papá no hicieron nada bien. Sí, hicieron todo lo mejor que podían desde su lado consciente. Si hay algo que no han hecho, como no hemos hecho nosotros, es enterarnos quiénes somos, de verdad. Y en la mayoría de nuestros casos, durante nuestra infancia, si nos ponemos a tratar de recordar, vamos a recordar posiblemente con mucho lujo todo lo que le pasaba a mamá. Sabemos lo que le pasaba a mamá, lo que había sufrido, lo que sabemos, historias de su infancia, los problemas que había tenido con su propia madre, las enfermedades, los abortos, sabemos. Lo sabemos. ¿Eso qué significa? Que posiblemente mamá de mí no sabía nada. O sea que mamá, por más que en ese momento tenía 35 años cuando yo nací, estaba tan necesitada todavía de llenar sus propios agujeros que es posible que haya tenido hijos que fueron nutrición para ella. Por eso recordamos tantas cosas de mamá. Y cuando uno quiere ir a ver su propia infancia, en muchos casos no tenemos tantos recuerdos de nuestra infancia. Sí tenemos recuerdos de lo que pasaba con mamá, lo que pasaba con papá, o lo que pasaba con la abuelita que estaba siempre enferma, etc. ¿Por qué recordamos eso? Porque es lo que mamá nombró. Y acá hay algo importante con respecto al discurso materno. A veces es paterno, en algunos casos. A veces el discurso oficial es el de la abuelita, sobre todo si estaba peleada con mamá. Y ahí lo que tenemos que ver es de los hermanos, quién estaba del bando de mamá y estaba del bando de la abuela. Con seguridad hay rehenes en ambos bandos. Ella es Laura Goodman, nos está contando estos entramados familiares que, según mi conocimiento, tienen bastante vigencia, funcionan de un modo muy parecido a lo que cuenta Laura en el mundo occidental, y muy en particular en ciertos mundos suburbanos de las grandes ciudades, me da la sensación, Nadia, los oyentes se están portando bien, supongo, ¿no? No, se están portando mal. Bien. Todos unos rebeldes. Te quise engañar. Bien. Y no sé de dónde salieron, la verdad. ¿Qué dicen? Bien. Cristina Viales nos dice, la señora, o sea, refiriéndose a Laura, nos está diciendo que con los hijos se cumple el efecto Pigmalión. Con los hijos. Claro, que con los hijos cumplimos el efecto Pigmalión. ¿Saben qué sería esto? Ni idea. Pregunta respondida, bueno, Cristina Viale. Lo averiguamos para la clase que viene. Bien, Adriana Saldías dice, hasta la bruja se está volviendo futbolera, este año mundial, Dios mío. Y sí, es que nosotros escuchamos que los programas de deporte son los que más audiencia tienen, entonces tiramos de vez en cuando algo de deporte, enganchamos a algún oyente y después, viste, le da fiaca a cambiar la radio y tenemos un oyente más y listo. Exactamente. Luego Goyo Monterroso nos dice, muy bueno, che, y si llevamos al mundial al relator cordobés, pero que transmita desde Brasil, muy bien. ¿Y por qué no llévenos a nosotros mejor? Podemos hacer de relatores futboleros ahí en Brasil. Bien, bien. Bueno, a mí me encantó ese relato, porque a mí mi maestro me dice que si yo me esfuerzo voy a ser feliz, y que soy único e irrepetible, y que mis deseos se van a cumplir. Hace 40 años que lo sigo, y hasta ahora no me salió. Cuando yo escuché a este tipo, dije, eso es lo que a mí me venía pasando. Un gol a favor y otro en contra. Es la historia de mi vida ese partido. E incluso a veces el contrario mete dos goles, y más también. Pero después, no sé, volvemos a comenzar empatado, yo meto 5, el referí no me los cobra, y así llegué y así voy a llegar, supongo yo, a donde llegamos todos. La bruja de las palabras. En otro momento de sus charlas, Laura Goodman dice que es importante las cosas que le decimos a los chicos, porque en función de lo que le decimos se organiza la psiquis del niño, dice ella. Yo digo, se organiza el yo, la versión consciente. Entonces, yo extraño a mi mamá, me pongo nervioso, rompo todo, y en vez de decir, ¿cómo extrañas a tu mami?, me dicen, vos sos un violento. Entonces yo me quedo con el, vos sos un violento. Nos quedamos con lo que nos dicen, pero Laura agrega algo más. También nos quedamos con lo que no nos dicen. Las cosas que no son nombradas y que ocurren y que nos impactan. Ella nombra los abusos infantiles que nadie nombra y que, sin embargo, nosotros, aunque no tenemos una versión consciente para decir lo que nos pasó, ni buena ni mala, ninguna versión, porque fue silencio, ese maltrato pervive en nosotros, aunque no tenga una palabra ni a favor ni en contra que lo nombre. Y esto de que las cosas no nombradas pervivan en nosotros, de que los silencios también son enfermantes, no solamente las versiones falsas enferman, sino el no hablar. Pasado mañana se cumple el aniversario del golpe militar del año 76, y yo, revisando muchos audios para otros temas, me encontré con distintas personas que precisamente 30 años después del golpe, o más, el año pasado, el anteaño, audios de los últimos meses vamos a escuchar, personas que los oyentes conocen, recién ahorita están comenzando a poder decir lo que les pasó en aquella época. Esta es la historia de Julia Senko. Escuchémosla, va a cantar una canción con las alas del alma, que aquí la hemos escuchado muchas veces, en una versión distinta. Y fíjese que usted, después de escuchar la historia de Julia Senko brevemente, va a escuchar que canta de otra manera, canta desencajada. Algo le pasa ahora que sabemos lo que le pasaba a Julia Senko. Julia Senko grabó su primer disco, Vital, en 1983. Es el mismo año en que ganó el premio Prensario como revelación. Tiene una veintena de discos grabados como solista y muchos como coprotagonista. La Senko cantó para películas, teleteatros, publicidades y compartió escenario, entre otros, con Mercedes Sosa, Charly García, Raúl Lavie, León Gieco, Teresa Parodi, Nito Mestre, David Lebón, Pedro Aznar, Jairo, Alejandro Dolina y Chico Novarro. Mucha gente no sabe de mi vida privada. Saben con quién me casé, que tengo dos hijas, pero nunca conté que yo tengo mi concuñado desaparecido, que mi hermano y mi cuñada estuvieron, bueno, militaban en el PC, y yo viví toda la época de la dictadura en mi casa con mi hermano, con mi mamá, rompiendo libros, rompiendo discos. ¿No se sabe por qué no lo querés contar? Porque creí porque no podía hablarlo, no podía, porque el tema este de la autocensura lo vivimos muchos. Y yo, la verdad que admiro a la gente que pudo, así como admiro a mi hermano y lo admiro que entregó su vida, entregó su vida, no la entregó, se la sacaron, a Miki, a mi concuñado, hermano de mi cuñada. Uh-huh. Y toda esa parte de la historia argentina, yo la viví en carne propia, con mi hermano, con mis familiares, con amigos, pero nunca fui militante de ningún partido político. Uh-huh. Sí, a través de alguna cierta parte de mi repertorio, la gente puede darse cuenta de mi pensamiento ideológico. Nunca tuve necesidad de decir soy de acá, soy de allá, nada. Me ayudó muchísimo y me sigue ayudando de nuestro gobierno, que nos asignaturas pendientes que se fueron saldando, uh-huh, que no. Esto de perder el miedo a hablar. Bueno, una revolución interna muy fuerte. Con las alas del alma desplegadas al viento, ofreció la vida en su justa medida. Al amor lo reinventó y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzó lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Porque todavía a nosotros nos suena en el oído. Tenemos en nuestro espíritu la vida de nuestros desaparecidos. Todavía nos suenan en los oídos esos alaridos. Nos suena la tortura. Nos suena la injusticia. Por de injusticia me desangro por dentro y me duele la gente sin dolor sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Alas del alma desplegadas al viento. Pero estamos todas por lo mismo, que exigiendo justicia legal, jamás justicia por mano propia. Así que realmente muy conmovida, porque ¿sabes qué pasa? En cada uno de los miles de jóvenes, ahí está mi hijo Alejandro, ahí están los 30.000. Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados, y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.